Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Espero que desde el lunes pasado no os hayáis agobiado demasiado con los exámenes ni con el fútbol y estéis en condiciones de disfrutar de una nueva oferta de música encantadora y textos sugestivos cuya combinación constituye nuestra principal seña de identidad. Hoy, Buscando Leones en las Nubes, en consonancia con la dimensión universal y mestiza de estos omnipresentes y euforizantes campeonatos de fútbol que nos envuelven, acentúa su vertiente más cosmopolita, pues queremos recrear atmósferas poéticas y sonoras no demasiado convencionales. Queremos proponeros un viaje por territorios musicales y literarios muy diversos y variados, exóticos incluso. Y como no merece la pena perder el tiempo en prolegómenos, iniciamos ya nuestro periplo, un viaje encantador que nos llevará, a través de versos y canciones, a Grecia y Brasil, a la India, Portugal y Uzbekistán, a Argelia, Italia y Sudáfrica, pero también a Estados Unidos o Lituania, a Rumanía e Inglaterra, a Cabo Verde, a la China y a muchos más paisajes fascinantes. Espero que disfrutéis con nuestra aventura de esta noche. El sol de la tarde. Este cuarto que bien lo conozco. Ahora se alquila, lo mismo que el de al lado, para oficinas comerciales. El edificio entero son ahora despachos, oficinas, sedes de no sé qué negocios. Qué familiar me es este cuarto. Aquí, cerca de la puerta, estaba el sofá y ante él una alfombra turca. Al lado, la estantería con dos jarrones amarillos. A la derecha, no, enfrente, la luna del armario. En medio, la mesa donde escribía y los tres sillones de mimbre. Junto a la ventana, la cama donde nos amamos tantas veces. Aún estarán en alguna parte esos viejos muebles. Junto a la ventana, la cama. Hasta la mitad la iluminaba el sol. Una tarde, a las 4, nos separamos por solo una semana. Una semana solo. Pero aquella semana nunca tuvo fin. Είσαι εδώ. σου αφήνω τι αγαπώ και κρύβω μες στο αντίο. Δώσ' μου φωνή, δώσ' μου ψυχή, να μην γυρίσω να σε δω. Μαζί σου αφήνω τι αγαπώ και κρύβω μες στο αντίο. Και κρύβω μες στο αντίο. Βάζω το κλειδί στην πόρτα κι ας ανάβω όλα τα φώτα. Είναι το σπίτι σκοτεινό. Σκόρπιες λέξεις τώρα δεν μετράνε, σαν δυο χρόνια απαντάνε που γεμίσαμε κι οι δυο. Φεύγω κι ας μου λες να φτιάξουν όλα, φεύγω από σ' αγαπώ. Δώσ' μου φωνή να σου το πω, δώσ' μου ψυχή να μην γυρίσω να σε δω. Μαζί σου αφήνω τι αγαπώ και κρύβω μες στο αντίο. Δώσ' μου φωνή, δώσ' μου ψυχή, να μην γυρίσω να σε δω. Μαζί σου αφήνω τι αγαπώ και κρύβω μες στο αντίο. Και κρύβω μες στο αντίο. Σου αφήνω τι αγαπώ και κρύβω μες στο αντίο. Δώσ' μου φωνή, δώσ' μου ψυχή, να μην γυρίσω να σε δω. Μαζί σου αφήνω τι αγαπώ και κρύβω μες στο αντίο. Φεύγω τώρα απ' τη συνήθεια, φεύγω και για μένα ζω στα αλήθεια. Φεύγω από σ' αγαπώ. Ετάπας. Tres etapas hay en los recuerdos. En la primera aún resuena la risa, aún no se han secado las lágrimas, quedan restos de comida en la mesa y el beso de la despedida reanima el aterido corazón. Pero qué poco dura esto. Pronto el recuerdo no es más que una casa apartada, fría en invierno, excesivamente calurosa en verano, llena de polvo y ratas. Las cartas de amor allí están pudriéndose y los retratos comienzan a pirarnos como a desconocidos. De tarde en tarde visitamos la casa y al volver nos lavamos bien las manos. Quizá aún enjugamos una lágrima. Pero el reloj no se detiene y una primavera sucede a otra. El cielo se despeja, cambian los nombres de amigos y ciudades y ya no hay testigos del pasado con quienes rumiar viejos recuerdos. Nos abandonan lentamente las sombras queridas. ¿Cómo nos asustaría su retorno? Y un buen día, al despertar, nos damos cuenta de que incluso hemos olvidado el camino hacia aquella casa solitaria. La buscamos llenos de ira contra nosotros mismos, pero como en los sueños todo es distinto, nada nos conoce. Y entonces aprendemos la última lección. El pasado no cabe en las fronteras de una vida. Ya es para nosotros tan ajeno como para los nuevos vecinos. No reconoceríamos a los muertos amados, y aquellos de los que el destino nos separó están mejor sin nosotros. Hasta el dolor más hondo un día será una pompa de jabón al viento. Look out, she's coming at you. Big dark eyes like Cleopatra, the eyes of a femme fatale. Bet you get the ominous feeling, a cold-blooded creature in the dark is stealing toward you. You best beware. Take care. She's better than a work of fiction, half ingenue, half a vixen. Your little paper doll. Brother, she's a wicked sister, subtle and sly. Watch it, mister, and take my advice. Stay away. Oh, number your days. Opiate clouds around. addiction to love has found you out. Half out of your mind. Fool, when I think about you, I wanna wrap my arms around you and tell you more than words can say. Yo quiero amar, amar perdidamente. Yo quiero amar, amar perdidamente, amar solo por amar. Aquí, allá, a este y a aquel, y al otro, a ti también. Amar, amar, y no cansarse nunca. ¿Recordar? ¿Olvidar? ¿Qué importa eso? Eterno es el amor, nunca el amante. Miente quien diga que es posible amar la vida entera sin cambiar de amor. Hay una primavera en cada vida y es preciso cantarla florecida, pues para eso Dios nos dio la voz. Quizá en la ceniza y en la nada deje de amar, no lo aseguro. Entonces un ángel o un demonio ha de dormir conmigo. Dizer também em português: te amo, eu te preciso. E não há nada que levar a mal. Que mal nós é tudo igual. I know you can understand me. Eu gosto muito, muito, muito de ti. You know I love you, I love you, I love you. You, I can't live without you. Não há ninguém como tu. Cá tem ninguém se me apô. Cá tem ninguém se me apô. Cá tem ninguém se me apô. Na, na, na. Cá tem ninguém se me apô. Alô, bonjour, como ça va? Mana Sara, do lado. La melancolía. De joven no conocía el rostro de la melancolía. Entonces me gustaba subir al alto desván, esconderme de todos los que conmigo descubrían la belleza del mundo, el ardor imposible del verano. De joven era feliz sin saberlo. De un trago apuraba la vida y para componer nuevas canciones trataba de sentirme melancólico. Ahora es mi única amiga fiel, pero no sé cómo hablaros de ella. Me contento con decir, cuánta belleza en este fresco otoño. Ofrenda. El día tan feliz. La niebla se disolvió temprano. Estuve trabajando en el jardín. Los colibríes detenían su vuelo encima de una flor. No había cosa en el mundo que quisiera tener. No conocía a nadie a quien valiera la pena envidiar. Había olvidado los malos momentos. No me avergonzaba ni del que había llegado a ser ni del que había sido. No sentía ningún dolor en el cuerpo. Al enderezarme, vi el cielo azul y las velas de los barcos. لقيت بيها مع العصر أنا كون دخلة للدار وهي خرجة مع عند الصور أربع سنين وأنا بالأخبار ما عرف شوش الزمن فيها داير معها ولا عليها دار ضحكت لي وبدأت تبكي قالت لي أنا عايشة في نار قال لي صور الضحكي عدي الغنية ديالي تعجبني تغني فيها على الطير العمر مطار العمر مطار جيبلي ربك يا علي تغني Qué lejano. Cómo pasan los años. Qué lejano aquel mágico instante en que nos vimos por vez primera. De la maravilla de tus ojos mi vida sigue llena. Vuelve, vuelve de nuevo. Tu mirada una vez más las horas ilumine. Vuelve y devuélveme la dicha. Trae nuevos cantos para mi muda lira. Mas tú no sabes que con tu presencia calmas mi corazón, como la luna, silencioso marfil tras la tormenta. No sabes cómo basta tu sonrisa para que huya el tedio de estar vivo, y ardan de dicha tierras, mares, cielos. Despedida. Amor, debemos separarnos. Hagámoslo sin ansiedad o amargura. En el pasado ya hubo en exceso claro de luna y autocompasión. Acabemos con ello. Nunca como ahora el sol ha recorrido el cielo con tanta osadía. Nunca nuestros corazones han deseado más ser libres, echar abajo el mundo, hollar bosques. No los detengamos. Somos espigas que ven caer el grano hacia diferentes destinos. Hay tristeza. Siempre hay tristeza. Pero es mejor que nuestras vidas suelten las amarras. Como dos altos veleros, dueños del viento, húmedos de luz, dejan el estuario con rumbos ya trazados y saludándose parten. Y saludándose se pierden de vista. when I say that I let over you. You memoria. La gente va y viene por las calles, hace sus compras, camina a sus asuntos con los rostros vulgares y felices, con el grato bullicio de costumbre. Levantaste el lienzo para mirar su rostro, te inclinaste a besarlo con el gesto de siempre. Y era el rostro de siempre, pero era la última vez. Quizá tan solo un poco más cansado. Su ropa también era la de siempre, y los zapatos eran los de siempre. Y las manos eran las manos que partían el pan, vertían el vino y la alegría. Todavía hoy, a cada minuto que pasa, vuelves a levantar el lienzo, a mirar su rostro por última vez. Si caminas por las calles, no hay nadie junto a ti. Si tienes miedo, nadie te coge la mano. Y no es tuya la calle, no es tuya la ciudad alegre y confiada de los otros, de los hombres que van y vienen comprando el pan, la fruta y el periódico. Puedes asomarte a la ventana, contemplar en silencio el oscuro jardín. Nadie vendrá a tu lado, nadie te dará fuerzas para entrar en la noche. Antes, cuando llorabas, había una voz serena. Antes, cuando reías, alguien reía contigo. Pero una puerta se ha cerrado para siempre se ha apagado el fuego. Tu juventud es ya una casa vacía para siempre. Un giorno verrà il tempo e quel giorno saprò raggiungerti e scoprirci in qualche posto nascosto. Io sul palmo della tua mano e tu in un angolo del mio viso e ballare insieme canzoni lente, lunghe e lente. E verità che ci hanno cambiati, con al tuo fianco il tempo che hai conservato per me e la memoria di pensieri che fanno di te la mia casa. E domeniche d'estate solo per me, così lunghe non lo sono mai state. busco a stento. Amar. ¿Qué puede hacer una criatura si no es, entre criaturas, amar? Amar y olvidar. Amar y malamar. Amar, desamar, amar. Siempre, y hasta con ojos vidriosos, amar. ¿Qué puede, pregunto, el ser amoroso, solitario en la rotación universal, sino rodar también y amar? Amar lo que el mar trae a la playa, lo que el mar sepulta, y lo que en la brisa marina es sal o necesidad de amor, o simple ansia. Amar solemnemente las palmeras del desierto, lo que se entrega en la adoración expectante, y amar lo inhóspito, un vaso sin flor, la tierra yerma, y el pecho inerte, y la calle vista en sueños, y un ave de rapiña. Este es nuestro destino, amor sin cuenta, donación ilimitada a una completa ingratitud, y en la concha vacía del amor, la búsqueda temerosa, paciente, de más y más amor. Amar nuestra misma falta de amor, y en nuestra sequedad amar el agua implícita, el beso oculto, la sed infinita. Es lo mejor y lo peor de mí, o meu termómetro, meu quilate. Ven, cara, me retrate. No es imposible. Sou difícil de ler, faça a sua parte. Eu sou daqui, eu não sou de Marte. Vem, cara, me repara. Não vê, tá na cara. Sou porta-bandeira de mim. Só não se perca ao entrar. Particular em alguns instantes. Sou pequenina e também gigante. Vem, cara, se declara. O mundo é portátil pra quem não tem nada a esconder. Olha a minha cara, é só mistério, não tem segredo. Potável daqui você pode beber. Só não se perca ao entrar no meu infinito mistério, não tem segredo. Vem cá, não tem. Bebe, es largo el tiempo. Bebe, es largo el tiempo que habrás de dormir bajo la tierra sin mujer, sin amigos. El instante que pierdes, lo pierdes para siempre. मैं राजा ने पाया los sones indios que envuelven la excelente voz de Kiran Ahluwalia ponen fin a nuestro programa de esta noche, una isla de calma entre la agitación futbolística. Junto a ella hemos escuchado también a la griega Eleftheria Arvanitaki, a la norteamericana Natalie Merchant, a la mitad portuguesa, mitad caboverdiana Sara Tavares, a Sebara Nazarkhan, que procede de Uzbekistán, a la argelina Suad Masí, a Katie Melua, georgiana de origen pero británica de adopción, a la sudafricana Sinfigüe Dana, a la italiana Lally, a la brasileña Marisa Monte y a la ya citada y fascinante Kiran Ahluwalia, universitaria y ejecutiva en Canadá, pero con raíces notoriamente ancladas en la India. Y con idéntica intención cosmopolita, los versos leídos son obra de poetas de muy diversas nacionalidades. El griego Constantino Cavafis, la rusa Anna Akhmatova, la portuguesa Florbela Spanka, el chino Xin Qi Tsi, el lituano Czeslaw Milost, el rumano Mihail Eminescu, el inglés Philip Larkin, la italiana Natalia Ginsburg, el brasileño Carlos Drummond de Andrade y el persa Omar Khayyam. Todos los poemas ofrecidos están extraídos de un librito encantador y que os recomiendo vivamente. Jardines de Bolsillo, una antología de 3.000 años de poesía universal, seleccionada por José Luis García Martín y editada por Ediciones Trea. Nos vamos ya. Alberto Marcos, que cuida con mimo los artefactos técnicos, y Alberto Sansegundo, de quien es la idea del programa y que os habla aquí tras el micrófono, esperamos veros de nuevo el lunes próximo en una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes. No faltéis. Hasta dentro de 7 días. Adiós.